La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y en este lunes 28 de octubre conduzco el programa radial Sueños Posibles. Ayer hubieron elecciones, creo que es un acontecimiento de la democracia importante y creo que hay mucho para reflexionar y de eso, una parte de eso va a tratar nuestro programa de hoy. Antes de comenzar con nuestro primer entrevistado, quiero hacer la editorial de hoy, la editorial que tiene que ver con la lógica Cromañón. Me voy a referir a los incidentes de Villa Celina. Seguramente con muchos más elementos de los que yo puedo en este momento entender, pero creo que hay algo que tiene que ver muchísimo con la lógica Cromañón. Cuando se habla de la corrupción, cuando se habla de la violentación, cuando se habla de la caja policial, cuando se habla del poliladro, cuando se habla de los ladrones que entran por una puerta y salen por la otra, cuando se habla de fugas en las comisarías, etcétera, etcétera, ya forma parte como de una denuncia costumbrista, yo diría, folclórica, ¿no? Como que hay que hablar de eso, y bueno, se habla de eso y se habla mucho de eso. Sin embargo, de lo que no se habla tanto es de cómo va creando en la población un clima de mucha frustración, de mucha bronca, de mucha perplejidad, por esta cuestión permanente de lo que son estos que se disfrazan de policías para matar, pero también a veces se disfrazan de policías porque no están actuando de policías. Un policía que hace de la coima una práctica sistemática también está disfrazado de policía. Entonces, en ese sentido, creo que no pensar que todo esto de lo cual tanto se ha hablado, que es la corrupción policial, tiene efectos no solamente sobre el delito, no solamente sobre lo que podríamos llamar el tráfico de drogas, no solamente sobre la mafia de la trata, sino que esta corrupción policial, que ya es un estado endémico, o sea, permanente, tiene efectos sumamente letales sobre lo que podríamos llamar la gente común, la gente que trabaja, la gente que está todos los días soportando esta situación. Y se ha dado una situación que a mi criterio forma parte de lo que yo llamo el alucinatorio social, donde la población pide a la gendarmería, o sea, donde la propia población pide a una fuerza de seguridad como la gendarmería, cuya misión histórica es otra, que tiene que ver con las fronteras, porque no cree en la policía, o mejor dicho, cree, está segura que la policía es una fuerza de absoluta inseguridad. Este clamor popular de pedir por una fuerza de seguridad para que controle a otra, realmente creo que es un dato en esta democracia de lo que yo llamo el alucinatorio social. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Hay muy pocas personas que se presentan con su nombre propio. Muchas entre las cuales me incluyo, necesitan poner antecedentes, poner títulos, poner trabajos y demás. Hay otras que se dice el nombre y ya uno sabe de quién está hablando. No, no son muchas, pero una de ellas hoy lo tenemos entrevistado. Atilio Borón, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, Atilio. No, por favor, si me subís el retorno, por favor, un poquito. Ya el operador está presto a satisfacerlo. Muy bien. Aparentemente lo logró. Bueno, Atilio Borón, sociólogo, un pensador, un intelectual muy importante, que es nos ayuda a pensar, no solamente a mí, a muchos, y de distintos lados. O sea que en ese sentido Atilio tiene una particular sabiduría y habilidad, yo diría que envidio profundamente ambas cosas. La primera pregunta, Atilio, ¿vos recordás con tu experiencia este fenómeno que ya se dio en las PASO, donde todos ganan y nada pierden, y todos festejan y todos están contentos? ¿Es muy habitual esto? Mira, sí, parece muy extraño, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, en algunos casos se vieron algunas expresiones de alegría muy forzadas, ¿verdad? Porque la verdad es que los resultados tienen matices, por supuesto, pero me parece que no fueron los que el gobierno esperaba, ¿verdad? Aunque, perdón, hay que reconocerlo, de que no le fue tan mal como algunos pronosticaban. De todas maneras logran mantener el control de ambas cámaras, tienen quórum propio en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo cual les permite manejar bastante bien la agenda del Poder Legislativo. Pero perdieron en los 5 distritos más importantes y perdieron un gran caudal electoral. Hay que tener cuidado con esto también, Alfredo, porque no se puede comparar así linealmente la elección del 2011, que fue presidencial, con esta elección, que ha sido una elección legislativa. Siempre en los regímenes presidencialistas, como el argentino o como el norteamericano, los votos que se obtienen en la elección de medio término, la elección de Congreso, siempre, aun cuando le den ganador al partido del presidente, siempre son muy inferiores a los que se obtienen, digamos, en las elecciones presidenciales. Pero acá el bajón ha sido muy pronunciado. O sea, normalmente uno puede decir, bueno, se pierden 10, 15, 20% los votos, acá se han perdido 50%, lo cual debería provocar por parte del oficialismo una actitud de inquisición, a ver qué fue lo que pasó, indagar qué fue lo que pasó, inquirir qué fue lo que pasó, porque la caída es demasiado brusca, ¿no? Claro, vos apuntás algo que yo se lo escuché a Recalde, a Héctor Recalde, como que en realidad habían incrementado la cantidad de diputados cercanos al quórum propio. Pero yo creo que, como todo en la vida, es cuantitativo y cualitativo, ¿no? Claro, si Aníbal Fernández nos hablaba de la sensación de inseguridad hace tanto tiempo, yo creo que acá hay una sensación, porque no es lo mismo ser la mayoría, el famoso 54%, ¿no?, la mitad más 4, que ser primera minoría. Yo creo que esto no puede ser minimizado por una cuestión de números, ¿no? No, por supuesto. Además es un tema de calidad, porque, por ejemplo, en lo que se cuenta como votos propios, el Frente para la Victoria, se cuenta, por ejemplo, a dos diputados como Facundo Moyano, ¿no es cierto?, el hijo del camionero, y Omar Plaini, que son tipos que objetivamente ya se han pasado a otro bando, que no están en las filas del cristinismo, aunque originariamente entraron por el Frente para la Victoria, pero eso no quiere decir que vayan a votar. Yo te digo, creo que a mí me preocupó mucho la actitud muy triunfalista que se dio en ambos lados, ¿no? Porque, ¿verdad?, porque por otra parte, la oposición, si bien hizo un papel importante en algunos distritos, en los más importantes del país, sin la menor duda, pero bueno, el problema es que hay por lo menos 4 o 5 candidatos y no se ve de manera demasiado clara cómo va a ser para que eso se unifique en una sola fórmula. ¿Te das cuenta? Y bueno, en la medida que eso no se unifique, va a ser muy difícil poder enfrentar al oficialismo. Un oficialismo que, por otra parte, tiene muy restringido el universo de sus posibles sucesores. Porque lo que pasó con la elección de ayer es que se acabó la chance de reelección de Cristina, ¿no es cierto? Y junto con eso, lo que también se sabe es que no hay un sucesor otro que no sea Daniel Scioli, porque por más que se barajen nombres medios extraños, ¿no es cierto?, como el gobernador de Salta, Urtubey, o el del Chaco, Capitanich, pero bueno, ambos representan por sus vinculaciones con la embajada americana y con el Opus Dei un retroceso, pero fenomenal, ¿no?, que tu expresión es aquella, retroprogresismo, que tanto me gusta, va a quedar corta, tenés que inventar otra, Alfredo. Sí, me temo que sí, pero por ahí directamente, yo hablo a veces de fascismo de consorcio, ¿no? Yo creo, porque vos fíjate, cuando a mí, hoy escucho yo a algunos funcionarios de gobierno hablando muy orondo, no, tenemos varios candidatos, por supuesto, Daniel Scioli es uno, pero también el gobernador Capitanich, el gobernador Urtubey. Urtubey ha impuesto la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas de Salta, digo, sentándose sobre lo que ha establecido la Corte Suprema y lo que dicen las leyes acá en la Argentina. Entonces, si a mí me dicen, bueno, el tema de la sucesión más o menos está controlado porque tenemos tres posibles candidatos, los cuales incluso algunos agregan al gobernador de Entre Ríos, a Uribarri, bueno, realmente en términos reales, en este momento hoy, ¿no?, la política argentina, vos sabés, yo siempre digo que en 2 años en la Argentina pasan muchas más cosas que en un siglo en Bélgica, ¿verdad? De manera tal que acá hacer un pronóstico a 2 años plazo es un ejercicio temerario, porque las variables se mueven con tanta rapidez, las lealtades cambian tanto, los personajes varían tanto, que es muy difícil poder decir, bueno, de acá a 2 años este va a ser el escenario. Pero dentro de estas enormes limitaciones, uno podría decir que, bueno, realmente por el lado del oficialismo no se ve una figura que pueda llegar a tener una cierta gravitación como la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está muy lejos de ser un candidato que a mí me satisface, para nada no me satisface, pero me provoca menos insatisfacción que alguno de los otros, que son realmente personajes francamente muy muy cuestionables por sus lealtades políticas, por sus contactos, por sus vínculos. Te vuelvo a repetir, en el caso de estos dos gobernadores, Capitanich y Urtubey, con la embajada americana y con el Opus Dei, nada menos, ¿no? Pues sabes que en un programa de radio que desde ya tiene seguramente mucha más difusión que el nuestro, que es el programa de Luis de Lía, en el cual te he escuchado varias veces también, Luis de Lía, que me parece que es una figura importante como un analizador quizás del kirchnerismo en su más expresión, voy a decir puro, pero no en el sentido de pureza, sino así verdadero, lo escuché durante meses hablar de Scioli en términos lapidarios. Claro. Era el enemigo absoluto, ¿no? Claro. Cuando empieza a crecer masa, Scioli sufre una especie de reivindicación. Claro. Y eso realmente, te digo, a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Que una persona valga en función de si está en la escalera, si está ¿cómo se ubica? Como que no tuviera valor propio, es en función de dónde está. Claro. Bueno, es que hay un oportunismo político impresionante. Pero en toda esa historia, punto. ¿Te das cuenta? Y como ahora se han dado cuenta, yo creo que la mayoría se dio cuenta, de que la única chance que tienen para poner un candidato que pueda empinarse más o menos un poquito por encima del 30% de los votos Scioli, por lo menos al día de hoy, bueno, vas a ver una serie de gente que hasta hace 2 días denostaban a Scioli convertirse en sciolistas de la primera hora, ¿no? La historia del peronismo es pródiga en ejemplos de esa naturaleza, ¿verdad? Y esto fue señalado muchas veces hasta por el mismo Perón. Entonces, no nos sorprendería de que ocurriera una cosa así. Ahora, Scioli no viene del peronismo, no. Massa no viene del peronismo, y son las figuras que se han disputado la primera escena, ¿no? A pesar de eso, vos lo habrás escuchado tantas veces como yo, siempre se anticipó como el final del peronismo, ¿no? Ahora, el peronismo no termina nunca. No, porque el peronismo tiene la capacidad para metamorfosearse. O sea, el peronismo, yo digo, es cuando ellos dicen, los peronistas, es un sentimiento. Creo que están apuntando a algo muy significativo. Es un sentimiento que hoy admira el libre mercado y se hace neoliberal. Mañana puede admirar, digamos, el estatismo y empieza a estatizar empresas, pasado mañana las puede vender esas mismas empresas, un poco la historia. Pensemos lo que ha sido las oscilaciones del peronismo desde el 89 para acá, ¿no es cierto? Un periodo de 24 años que te da un marco más que suficiente para analizar lo ocurrido, y vamos a ver que pasamos del peronismo neoliberal de Menem al peronismo que algunos dicen, bueno, antineoliberal, o por lo menos no se haría yo esa clasificación, esa calificación, pero en todo caso un peronismo de un corte diferente con Cristina y con Néstor, y probablemente ahora se venga otra movida en donde aparezca nuevamente otra expresión del peronismo en boca de sea Scioli o sea el mismo Massa, porque además no hay que de ninguna manera pensar de que estas rupturas que se han verificado últimamente son rupturas absolutamente insolubles, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, gente que va a empezar a conversar, que se van a unificar, que va a depender mucho de las estrategias personales, de los recursos con que se manejan, etcétera, etcétera, y de repente podemos tener una gran sorpresa de acá a un año, ¿no?, cuando empiezan a perfilarse las candidaturas. Una pregunta más. Sí. Primero, Irene Antinori te quiere hacer una preguntita también. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Mira, yo me quedaba pensando con estos avances notables de la derecha, bueno, ¿qué va a pasar con el tema de las tierras, el tema de los glaciares, de la minería a cielo abierto? ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Mira, yo estoy muy preocupado porque ese tema, digamos, por parte de este gobierno ha sido uno de los más grandes desaciertos, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. No ha habido realmente una defensa. Se ha sancionado una ley de tierra que se sancionó, bueno, tardíamente, cuando ya prácticamente la tierra que tenía que haber sido preservada en manos argentinas fue a parar a manos extranjeros, además en regiones muy estratégicas, ¿no es cierto? Zonas de frontera, por ejemplo, lo cual pone en cuestión, no se trata de caer en un chavinismo de soberanía nacional, pero bueno, tener ciertos recaudos que, por ejemplo, en otros países se toman y que acá en la Argentina no, o, por ejemplo, en la zona de los esteros de Iberá, que es un poco la punta donde termina el acuífero guaraní, que es el más importante del mundo. Yo creo que ahí, en ese terreno, yo creo que hay una enorme asignatura pendiente de parte del gobierno, pero cualquiera de las figuras que aparecen como presidenciables, incluyendo el propio Scioli, yo creo que representa un retroceso en relación a eso que tan poco que se hizo. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Massa o en el caso mismo de Wiener, ellos tienen una política, ¿verdad?, que a mí se asemeja mucho a la de la derecha antichavista en Venezuela. No por nada hoy Capriles mandó un mensaje emocionado de apoyo y de felicitación a Sergio Massa. Me digo, esa gente sabe lo que hace, sabe cuáles son los proyectos. Hay un organizador de todo esto que naturalmente es Estados Unidos, no digo nada que no sepamos ya, ¿no? Pero que está trabajando activamente para buscar el Capriles argentino. Y en ese sentido, esas tareas pendientes de tema tierras, tema pueblos originarios, tema fracking, tema glaciares, etcétera. Y yo creo personalmente que va a haber, hemos avanzado muy poco, y yo creo que de ese poco que ha avanzado vamos a irnos para atrás, ¿no? Lamentablemente, salvo que haya una resistencia popular muy muy fuerte, que es lo que yo me gustaría ver, y entonces esa resistencia popular impida, ¿verdad?, que haya un retroceso muy muy muy fuerte. El tema es que justamente se sancionó la ley antisubversiva, ¿no? Si hay mucho avance popular, este es mi temor, ¿no? Bueno, vos fíjate que en la década ganada, se sancionaron 4 leyes antiterroristas, ¿te das cuenta? Producto de presiones, hay que entender un poco Estados Unidos cumpliendo ese papel, ¿verdad? Te amenaza con que si no tenés una legislación antiterrorista estás promoviendo el financiamiento del terrorismo. Un país dependiente como la Argentina, endeudado, con problemas en todos los flancos internacionales, bueno, si no hay una voluntad política muy férrea, que yo acá no la noto, bueno, lo que ocurre es que el gobierno cede y después esa legislación antiterrorista nos puede costar muy caro en el futuro. Atilio Borón, con quien estamos hablando, nos está contando qué ha pensado respecto a las elecciones del día de ayer. Una pregunta, ¿qué pensás de lo que ha sucedido con Camino Popular, que hasta donde yo sé no pudo meter ningún candidato, ni legislador, ni diputado, bueno, senador ya estaba, ya es seguro que no podía, y el Frente de Izquierda, que inclusive parece que hasta le están robando en Córdoba y en La Rioja, ¿no? Con lo cual ya sería como una nota de color, ¿no? Que le hicieran fraude al Frente de Izquierda ya es demasiado ridículo. Pero yo creo que habla de que hay realmente, en el caso del FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hay un espacio potencial muy fuerte para la izquierda en Argentina, que lamentablemente no se ha podido aprovechar del todo, porque, bueno, tendríamos que haber sido capaces de armar un frente mucho más amplio, ¿no es cierto?, mucho más plural, un poco al estilo de lo que ha sido la experiencia del Frente Amplio en el caso del Uruguay, ¿no es cierto?, con un componente de izquierda mucho más fuerte, como podría habérsele dado acá, pero lamentablemente la izquierda está muy disgregada, muy dispersa, ¿verdad?, con diferencias que a veces no son de fondo, a veces sí, pero incluso las de fondo habría que colocarlas en el marco de un proceso. O sea, yo creo que en este momento lo que tenemos que lograr es ciertos acuerdos básicos para combatir, ¿no es cierto?, lo que puede ser la amenaza de una regresión de los pocos avances que se han registrado, pero por poco que sean, creo que hay que mantenerlos, y al mismo tiempo sostener fuertemente una postura latinoamericanista que es muy importante. A mí me preocupa mucho que amplios sectores de la izquierda en la Argentina no tienen una mirada latinoamericana y por lo tanto se manifiestan indiferentes ante un tema tal como que si este gobierno ha apoyado o no a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. En esos tres países el apoyo a la Argentina es considerado un apoyo sumamente importante, sumamente trascendente, por algo será, ¿verdad? Pero sin embargo ese criterio acá en la Argentina no prima mucho, entonces podría haber sido un común denominador de muchas fuerzas políticas que podrían haber dicho, bueno, vamos a apoyar este gobierno porque nos interesa la promoción de una política de unidad de América Latina, nos interesa salvar los procesos tan amenazados, tan criticados, tan hostigados como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, y vamos a tratar de influir fuertemente para avanzar en algunas materias claves, como lo que decían recién Irene, la cuestión de la tierra, las aguas, los glaciares, yo agregaría la reforma tributaria, la política antiinflacionaria, el tema de la inseguridad, que son temas que realmente no pueden ser dejados de lado. Pero bueno, no hubo ese espíritu, vos sabés que este es un país donde somos de aprendizaje muy lento, y entonces, como somos de aprendizaje lento, reiteramos los errores. Yo creo que una izquierda más amplia que hubiera tenido capacidad de dialogar, y digo de todos, no hay ningún sector que pueda ser considerado el responsable, pero creo que es la inmadurez de las distintas fracciones y grupos de la izquierda. En este momento podríamos ser una fuerza que tuviera mínimo un 10% de los votos, o tal vez más, con una mejor representación parlamentaria, y poder constituirnos en un polo, te das cuenta, de atracción, con vistas a las elecciones del 2015, cosa que en este momento, tal como están las cosas, yo no veo. Bueno, sí, la verdad que esa preocupación la comparto. Siempre dije que la semilla de la cultura represora en la izquierda es el sectarismo, ¿no? Uh-huh. Y el iluminismo. Esperemos que todos los compañeros que pertenecemos al campo de la izquierda podamos ver en estas excelentes elecciones del Frente de Izquierda de los Trabajadores un desafío para más unidad, para más unión, ¿no? Yo creo que sí. Me preocupó un poco una declaración que hizo uno de mis amigos ahí, Chipi Castillo, y a la mañana, que dijo, bueno, ya no solo tenemos un bloque de izquierda, tenemos un bloque trosco en el Congreso, ¿no? La verdad que me pareció realmente, bueno, muy, muy, muy desafortunada la expresión, porque de lo que se trata es de pensar de que no hay alguien que es dueño del pensamiento de la izquierda, de la práctica de la izquierda, en donde por supuesto el trotskismo tiene un papel muy importante y ahora electoralmente le ha ido muy bien, así como en el pasado otras fuerzas políticas también le fue muy muy bien, ¿no es cierto?, de izquierda, y luego se diluyeron. Entonces creo que se impone tener un poco de madurez, de apertura, de no ensoberbecerse con la victoria, de seguir buscando caminos de unidad, ¿no? Un poco lo que decía Bolívar, unidad, lo único que nos puede salvar, él lo decía en el terreno internacional, pero eso mismo vale muchísimo dentro de la Argentina. Sí, porque tarde o temprano la derecha siempre se termina uniendo. La derecha, ¿no?, se va a entender fácilmente, claro, porque claro, ellos no tienen problemas, no tienen problemas ideológicos. Son negocios. Y posiciones concretas y prerrogativas. Nosotros somos los que discutimos sobre el mejor mundo posible que vamos a construir. Y ahí nos quedamos a veces empantanados en discusiones eminentemente escolásticas que no hacen a la realidad del mundo contemporáneo. Bueno, Attilio Barón, te mando un fuerte abrazo, realmente muy contento de poder hablar con vos el día después, y bueno, como siempre, volver a agradecerte tu disponibilidad y generosidad para nuestro programa. No, por favor, colaborar contigo, con vos y con Irene, así que un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, estamos con una novedad, estrenando teléfono para nuestros oyentes. El teléfono es 35-33-17-44. Le esperamos sus mensajes. Buenas noches, bienvenidos a una nueva columna de Ático. Soy el licenciado Pablo Slovinsky y voy a compartir con ustedes el tema embarazo no deseado en la adolescencia. Cuando nos referimos a embarazo no deseado en la adolescencia, podemos afirmar que no existió ningún proyecto de planificación familiar. La adolescencia es una etapa muy difícil, donde los jóvenes atraviesan un periodo de transición entre la infancia y la adultez. El adolescente se encuentra en un momento de profundos cambios, tanto en lo que respecta a su sexualidad como también a la resignificación de aquellos ideales construidos durante la infancia. Tambalean sus objetos de amor e identificación que antes eran omnipotentes. A estas crisis vitales, donde se manifiestan constantes tensiones en su entorno familiar, se ven agravados cuando a una edad donde no se ha alcanzado la madurez ni la autonomía, tienen que enfrentar un embarazo. Esta es una problemática muy vigente que compromete seriamente la salud, tanto de la joven embarazada como de su bebé. Cuando más baja es la edad en el embarazo, a partir de los 14 o 15 años, aumentan los riesgos de nacimiento con bajo peso, partos prematuros, riesgo de aborto, como también la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual. Se pueden mencionar casos donde los adolescentes ocultan el embarazo a sus padres en los primeros meses, hasta que el aumento progresivo en el tamaño del vientre se torna indisimulable. Es importante los controles médicos y una sana alimentación durante el embarazo, ya que hay mayores tasas de mortalidad para ambos. También pueden aparecer consecuencias durante el embarazo, como depresión y riesgo de deserción escolar. Por parte de los padres, es muy importante una franca comunicación con los hijos, incluso en temas que involucran a su sexualidad, abordados de manera adulta. Todo lo que tiene que ver con la prevención y los métodos que los pueden ayudar a evitar nuevos embarazos. Se pueden mencionar casos de desconocimiento acerca de los embarazos que se pueden producir a pocos meses de un nacimiento, cuando no se utilizan métodos anticonceptivos adecuados. Otros factores que pueden poner en riesgo el embarazo es el consumo de alcohol o drogas, debido a la falta de control de impulsos o carencias afectivas. También conflictos familiares no resueltos. Por eso en estas etapas de máxima vulnerabilidad es aconsejable el apoyo y la contención familiar. Para concluir, podemos reflexionar acerca de que la inmadurez no la podemos circunscribir y generalizar a los adolescentes. Aún así, la adolescencia no es la mejor etapa para una concepción. Gracias por escucharme. Felices sueños posibles. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan. pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, vamos a reflexionar sobre algo después que sucedió. Pero de todas maneras había muchas alarmas de que podía llegar a suceder y finalmente sucedió lo que no queríamos que sucediera. Y para hablar de este tema estamos con un amigo, un compañero, un gran militante, un ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, César Sigliuti. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Alfredo? Un beso enorme. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ¿vos? Gusto en tenerte otra vez en nuestro programa. Igualmente. César, realmente te llamo porque estoy muy indignado y realmente con mucha bronca por esta situación que se ha dado y que no sé si ha tenido la trascendencia que merece. Ha habido una nota en Página 12, bueno, con Pedro Paradiso a través de Facebook, de Twitter, vi mucha difusión, pero quisiera ver, primero que nos contaras la situación en sí, qué pasó en ese lugar llamado Zoom. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo reaccionaron ustedes, básicamente, la CHA? ¿Y cuál es la situación actual? Mira, todo empezó por varias denuncias, todas realizadas por una ONG que se llama La Alameda, que es bastante conocida porque uno de sus representantes, el señor Vega, que es el origen... Vera, Gustavo Vera. Perdón, César, Gustavo Vera. Sí. Vera, sí. Y bueno, con este tema del tema de las tratas y todas estas denuncias, empezaron a denunciar a cualquier cosa, y entre ellos los lugares de encuentro de nuestra comunidad, y entre los lugares de encuentro de nuestra comunidad, como vos decías, un lugar que se llama Zoom, que es un lugar, un bar donde se encuentra la gente, se conoce, se toma algo, hay mesas, y bueno, lo que sucedió fue por las denuncias de esta persona de la Alameda, se hicieron varias razzias. La primera fue el 17 de mayo, con todo lo que implica una razzia, prender las luces, agarrar a todas las personas que estaban adentro, palparlas, revisarlas, anotarlas en unas planillas. Después, esto lo hizo el titular de la Agencia Gubernamental de Control, que se llama Juan Gómez Centurión, y cerraron el local. Diciendo, por supuesto, después el señor Gustavo Vera salió a decir que esto era un antro de perdición, que había trata. Bueno, son un montón de mentiras que se están investigando ahora. Nosotros estamos en contacto con el dueño, conocemos el lugar, sabemos que lo que no existe ahí justamente es trata de personas ni ninguna cosa relacionada a la prostitución. Y ya defiende los lugares de encuentro como la defendió históricamente hace 29 años, porque son lugares de reivindicación de nuestra orientación sexual. Y ese realmente tuvo varios procedimientos más, y es una especie como de casa de brujas, ¿no? El lugar actualmente está clausurado, está cerrado por una falsa denuncia. Lo estamos siguiendo, como vos decías, con Pedro Paradiso, que es el coordinador del área jurídica, haciendo presentaciones judiciales y también haciendo denuncias públicas. Bueno, yo creo que esto es realmente muy grave. Como bien señalaste, Gustavo Vera es el referente máximo de la Alameda, a la cual conocemos por su lucha contra la trata, el trabajo esclavo y demás, pero en este caso ha hecho una situación, o por error, o algo peor, que yo lo tomo como un atentado directo contra un derecho humano, ¿no? Porque la sexualidad es un derecho humano, además que es un deseo, pero también es un derecho. Entonces es una situación de extrema gravedad. Este local, yo no sabía que se había clausurado, y además de la medida administrativa, creo que se impone algún tipo de demanda directamente a la Alameda por una cuestión calumniosa que han hecho con este lugar, ¿no? Para nosotros hay dos responsables. Uno es la Alameda, y se supone que es Gustavo Vera, uno de los que coordina ese ámbito, y otro es el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan Gómez Centurión, que directamente pidió el cierre, exigió el cierre del lugar sin tener ningún tipo de fundamentos. Es más, nosotros nos habíamos comunicado con la gente de Alameda diciendo, se están equivocando, ahí no pasa nada, son lugares de encuentro nuestro, si quieren, digamos, buscar ámbitos de la trata, pasen a otros lugares porque acá eso no existe. Y insistieron, digamos, así que hay un poco de animosidad, por decirlo educadamente. Y lo mismo con respecto a Juan Gómez Centurión, pues ya lo habíamos dicho, lo habíamos advertido. Entonces, en esta insistencia, digamos, en esta casa de brujas, hay un factor que se llama homofobia, y es una discriminación por nuestra orientación sexual, que es muy muy clara y muy evidente para nosotros. Y que también es histórica, yo insisto. Cuando empezó la democracia, el HM se inició justamente por eso. Hace 29 años empezaron los primeros lugares de encuentro, boliches, confiterías y demás, y sistemáticamente habían razzias policiales. Venía la policía, prendía las luces y se llevaba la cantidad de personas que estaban adentro, que le entraban en los patrulleros. Y si habían llevado un camión, se llevaban más de la mitad de las personas que estaban adentro. Para hacer frente a eso, justamente nació la CHA en el boliche Contramano. Y a partir de ahí siempre hemos tenido problemas con respecto a nuestros lugares de encuentro. Por ahí, últimamente, un poco más sutiles, como temas de habilitación y demás. Pero esto de una razzia policial, como os decía, es una cosa gravísima, que a esta altura del partido requiere, digamos, una acción muy importante. Hola, César, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, te voy a hacer una pregunta, pero realmente desde un lugar común. ¿En qué difieren de los encuentros heterosexuales como para que haya esta casa de bruja? La verdad que no sé, habría que preguntarle a Gustavo Vera qué es lo que él ve o qué es lo que proyecta en ese lugar. La verdad que no se entiende, digamos. Porque nosotros sí le informamos que era el lugar, desde cuánto estaba funcionando, que tenía todas las habilitaciones en orden, había superado todas las inspecciones de parte del gobierno de la ciudad. Entonces, evidentemente acá hay otra cosa, digamos. Hay una intención de que la tendrá que explicar eso, porque... Porque siendo un lugar de encuentro, ¿viste? No sé cuál es la diferencia, es muy loco. Bueno, viste que mucha gente, digamos, agita de vez en cuando sus propios fantasmas y piensa que si posiblemente hay muchos gays reunidos, hay un tema de prostitución, hay un tema todos esos prejuicios que todavía quedan en muchas personas de la sociedad, de nuestra sociedad. Me Pero suena cuando las brujas, cuando las mujeres muchas se juntan, están todas las brujas juntas, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, una cosa así, pero cuando estamos hablando en un estado de democracia, cuando estamos hablando de un bar gay que tiene las habilitaciones en orden, cuando estamos hablando de personas que fueron en una razzia policial de parte de la Policía Metropolitana, fueron revisadas, fueron puestas en una pared, y los registraron con nombre y apellido en una planilla, ya es otra cosa. Estás hablando bien al estilo militar de la década del... Para nosotros, si antes fue inaceptable, hace 29 años, te imaginas ahora. César, ¿qué tal? Fernando Tevele te saluda. ¿Cómo estás? La verdad es que yo, conociendo la historia de la Alameda, me cuesta creer en una situación de homofobia. Francamente, te lo quiero plantear. No me extraña que la Policía Metropolitana actúe como ustedes denuncian que actuó. Vos decías que conocías al dueño. ¿Quién es el dueño de ese lugar? No lo conozco yo. El que está en contacto con el dueño de Zoom es el coordinador de la área jurídica y el fiscalizador de la CHAN. Yo no estoy en todas las cosas que hace la CHAN. La otra consulta... Sí, decime. Pero sí, eso sí lo leí, todo el tema de las habilitaciones, toda la documentación, todo lo que está haciendo la justicia. Es más, ahora, como novedad, digamos, pidieron unas escuchas telefónicas del lugar y no encontraron absolutamente nada, sino justamente lo contrario. Se ratifica lo que nosotros estamos diciendo y lo que sucede en ese lugar. Uh-huh. Y la otra es si no podría darse la situación de que fuera para la mayoría de los asistentes un lugar de encuentro y que tal vez se pueda cometer algún delito, obviamente sin el consentimiento de la gente que asiste allí. Porque digo, me imagino que en muchos de los boliches a los que cualquiera de nosotros puede llegar a ir, debe haber venta de drogas y uno no se vuelve cómplice de eso solo por el hecho de asistir, ¿se entiende? Mira, se entiende, y también se entiende que nuestros lugares de encuentro, justamente porque son muchos más vulnerables que los otros, esas cosas se cuidan mucho más. Digamos, lo que a vos te puede parecer una cosa más o menos, ¿cómo te puedo decir?, que puede suceder en un boliche heterosexual, esas cosas son muy muy vigiladas y muy protegidas en nuestros lugares de encuentro. Por ejemplo, el tema de que haya un menor en un boliche gay. Es una cosa que yo te diría casi imposible, digamos, porque se sabe, ya sabemos, digamos, por tradición, digamos, que si llega a haber un menor, al otro día tenemos titulares en todos los diarios diciendo, no sé, vejámenes de no sé qué cosa en tal boliche gay. Así que, en mi experiencia, que no es poca, justamente se cuida y se protege mucho todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, te cuento una cosa. Hubo hace unos años, y eso también nos llevó años de trabajo, el tema de la habilitación de un boliche que se llamaba América. Y que decían, los vecinos empezaron diciendo que se cierre porque es un boliche de gays y no queremos eso en nuestro barrio. Después, como se dieron cuenta que no podían decir eso, dijeron que eran ruidos molestos. Y estuvieron todo el tiempo con el tema de ruidos molestos, no sé qué, bueno, años. Por el tema, y el juez cerró el lugar durante varios meses. América tiene un sistema, por ejemplo, y decía que también es peligroso por el tema de los incendios, y decía que era el futuro Cromañón. Todo eso decían de América y salió en los diarios. América es el boliche de la Argentina que tenía el mejor sistema para enfrentar a incendios. Cuando a vos te pasa algo en ese lugar, vi una persona con de seguridad filmando para proteger que nadie le pegue o tenga un acto de violencia con nadie, entre otras cosas, para que veas lo que son nuestros lugares de encuentro. Que eso poca información se difunde. Y sí, yo no sé si yo no lo conozco, digamos, personalmente al señor Gustavo Vera, pero sí me consta que hizo un montón de denuncias diciendo que en ese lugar existe trata de personas. Y que nosotros le dijimos que de ninguna manera, y si también te puedo seguir afirmando, que insiste hasta el día de hoy, creo, en que ahí es un antro de perdición. Son declaraciones públicas de él. Que se haga cargo, nosotros nos hacemos cargo, digamos, de todo lo que hacemos, y se supone que él también debe hacerlo. César Cigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, con quien estamos hablando, a partir de esto que ha sido la denuncia, yo digo, realmente perversa contra Zoom, que es un boliche donde la gente se encuentra para satisfacer, para buscar vínculos de tipo sexual o de tipo afectivo en la privacidad de un lugar que no es público, o sea, no estamos hablando de exhibiciones obscenas, como algún edicto policial también hablaba alguna vez. Pero hay una cosa importante, César, que tiene que ver con lo que te preguntaba Irene, ¿Qué es esto? Yo creo que la heterosexualidad es la sexualidad más hipócrita y más encubridora que hay. Entonces, no es casual que siga siendo el blanco, los homosexuales, porque tienen una sexualidad, esto te lo digo a mi criterio, mucho más abierta, mucho más sincera. Yo no hay boliches para heterosexuales, tenés que bailar tango, bailar cumbia, hacer recitales, estudiar arameo, todo eso para concretar un levante, ¿no? Después de eso, después de 2, 3 semanas o meses de estar ahí, por ahí pasa algo. Yo creo que en los boliches gay hay un acercamiento mucho más directo, algo que sigue siendo en la Argentina tabú. Y lo que yo voy a decir, lo digo yo, puede no pensarlo Irene, puede no pensarlo Fernando, pero yo creo que Gustavo Vera en esto está influido por el Papa. Es decir, el Vaticano, más allá de su actitud, que yo creo también es oportunista actual, la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue siendo la enemiga declarada de la sexualidad. Y se la agarra con los homosexuales, porque la sexualidad heterosexual todavía puede ser reproductiva y desde ahí le dan como cierto changüí. Entonces yo creo que lo de ustedes es realmente, tiene que ver con las libertades sexuales, además de con la homofobia. Disculpame el discurso, pero necesitaba decirlo. Pienso igual que vos, pienso que no es solo un factor, sino son varios. Son varios en... Por ejemplo, que me parece que mucha gente está siendo como cruzada con el tema de la trata, que no siempre son prolijos y cuidadosos con respecto a los lugares que mencionan o que denuncian, que también hay temas religiosos, que también hay un poco de homofobia, que hay un poco de cada cosa, y ese poco de cada cosa nunca es desde un buen sentimiento, digamos, ¿no? Yo insisto, digamos, la postura de la CHA es proteger y defender los lugares de encuentro y también a la gente que está adentro. Entonces, suponete, si llega a haber un como ha sucedido en algunos lugares, una denuncia por temas de seguridad, no sé qué cosa, nosotros por supuesto que vamos y denunciamos que ese lugar no es seguro para nuestra comunidad. Y de la misma manera denunciamos cuando las personas atacan los lugares por un tema de discriminación, porque es un tema donde van, como vos decís, gays a pasarla bien, o a ver qué pasa, o a encontrarse, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es defender nuestros derechos, defender nuestro deseo, como vos decías también, que es muy importante, es esencial. Y denunciar lo que hay que denunciar. Bueno, César Cigluti, vos sabés que yo en este caso ahora te hablo como presidente de ATICO, la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental, tanto institucionalmente como en forma personal tienen el total apoyo y para lo que necesiten cuentan con nosotros, incluso para sostener esto que vos señalás con tanta justicia, y es que el ataque, la calumnia, la injuria contra Zoom es una forma de atentar contra las libertades sexuales en general y un rebrote de la homofobia en particular. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un beso enorme para todos y todas. Gracias. Beso. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruda desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, va, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Che, por ahí tengo un mensaje de oyente. Atilio Borón, una de las cosas que dijo y que nosotros, la verdad que sin pensarlo, no, rescatamos y lo publicamos en las redes sociales porque nos pareció interesante la frase de que en 2 años en Argentina pueden pasar más cosas que en Bélgica en 2 siglos. Y Alicia Jardel, que vive en Bélgica, que nos escribe habitualmente, nos escribe para decirnos que tiene razón Atilio Borón, que efectivamente pueden pasar muchas más cosas en 2 años en la Argentina que en 1 siglo en Bélgica. Y dice, y ojalá que esas cosas que pasen en nuestro país sean para avanzar y salir del modelo de país bananero. Sí, además, no parece ser igual. Estando Alicia Jardel ahí, me sorprende que no pasen cosas en 1 siglo, ¿no? Porque Alicia es bastante revulsiva, pero los belgas parece que no se dieron cuenta todavía. Y ahora agregó que en los 2 próximos siglos seamos capaces de demostrar que nos merecemos las libertades que supimos conseguir. Bueno, Alicia Jardel es una gran compañera, nos apoya mucho a través de las redes sociales, de las vituperadas redes sociales, pero recordemos que sin las redes sociales este programa no se estaría haciendo, y tantas otras cosas que hacemos, todos los que estamos en esta mesa, somos tributarios de las redes sociales, como somos de los celulares, o sea que han podido democratizar las comunicaciones, no habría red nacional de medios alternativos sin la internet, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo, ¿no, Fernando? Vos que sos experto en el tema. Sí, supongo que habría igual, porque de hecho antecede a la masificación pero de internet. Con esta masificación. Sí, nosotros lo que pensamos es que, como todas las herramientas, depende de lo que vos hagas con ellas, ¿no? Digo, internet se puede volver en algunas cosas perversa, chota, y también si lo utilizás bien es una herramienta maravillosa. Bueno, pero yo creo que los que más cuestionan las redes sociales y los que más podrían prescindir de ella, por ejemplo, una cosa simple, ¿quién puede prescindir del celular? El que tiene el número fijo. El que no tiene número fijo porque alquila, porque está en una pensión o demás, necesita un teléfono celular. Uh-huh. Y yo que he padecido no tener número fijo y no había celular, te puedo decir que el aislamiento aún de un joven profesional como yo era muy importante. Yo creo que si vos tenés número fijo y sos dueño de un canal de televisión o de una radio, te podés fregar en las redes sociales, en los celulares. Yo creo que realmente estoy de acuerdo con lo que decís. El tema es el uso. Bueno, el uso que le damos nosotros acá de Sueños Posibles es un medio de comunicación social. Yo no podría tener una radio de AM, ni siquiera creo que puedo pagar un programa en una AM. No, bueno, nosotros, mira, para darte un caso, digamos, positivo, yendo en el sentido de lo que vos decís, nosotros en su momento evaluamos aquí colocar una antena y tener una radio ahí y dijimos, internet sigue siendo un ámbito mucho más libertario, digamos. Nosotros tenemos que pelear ahora con ley de medios de por medio y todo para que no los más fuertes no nos aplasten nuestras propias radios. En internet eso todavía, por suerte, no pasa. Pero te doy un ejemplo contrario. Vanessa Orieta, los familiares y amigos de Luciano Arruga están en el ex destacamento de Loma del Mirador, por sí. donde pasó Luciana Rúa, y están haciendo allí un acampe desde hace 11 días. Los funcionarios escriben sobre eso en Twitter, pero ninguno llamó a la hermana, digamos, ¿no? Vanessa decía el otro día, es una falta de respeto, ¿no? Que escriban por Twitter sobre el bueno, caso de Luciano y no me llamen para preguntarme cómo pueden ayudar. Pero sin Twitter ni siquiera hubieran, tampoco hubieran ido, no es que no van por Twitter. No, no, por eso. Tienen claro. una coartada, lo tuiteó. ¿Sabes la cantidad de tweets? Bueno, vos también lo debes saber. Recibió un llamado de un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, lejos de preguntarle qué necesitaba, le dijo, ¿por qué nos estás bardeando por Twitter? Bueno. Sueños Posibles, ha sido un programa muy intenso, gracias a las entrevistas con Atilio Borón, César Cigluti, y nos vamos hasta el lunes que viene. Felices Sueños Posibles, Irene, Fernando, Braulio. Felices Sueños Posibles.